Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y me acompaña en cabina el compañero Byron Garoz. Buenas noches. La noche de hoy tenemos preparado un programa especial sobre la marcha por el agua, la vida y el territorio, que se llevará a cabo en los días desde el 11 y el 14 de abril. Salen desde sus respectivas comunidades y se pretende que lleguen a la capital el 22. En cabina nos acompaña el compañero Rafael González, Aparicio Pérez y Gustavo Yashun, todos del Comité de Unidad Campesina CUP, que es parte de la Asamblea Social y Popular, que es la que lleva a cabo, la que está planteando esta acción política, la marcha por la vida, por el agua, la vida y el territorio. Este es uno de los primeros programas, o segundo o tercer programa, que sale como Otra Guatemala Ya, como un espacio de Otra Guatemala Ya, que es el lugar, que es, bueno, la entidad que dio origen a esta radio urbana y que tiene como objetivo la difusión de las demandas ciudadanas que normalmente son invisibilizadas por los medios tradicionales de comunicación, ¿verdad? Tal vez un espacio como este pues no lo van a tener en Infinita o en Radio Punto, para poder explicar a los oyentes y a la población urbana de qué se trata todo esto y poder crear vínculos entre la comunidad urbana, entre la juventud y no tan juventud urbana, con los movimientos sociales en todo el país y, por no decirlo, y podemos decirlo así también, en el mundo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a París. Don Rafael, mucho gusto, bienvenido. Sí, muchas gracias, buenas noches. Y agradecemos en nombre del CUC y de la Asamblea Social y Popular el espacio que se nos está brindando para poder dar a conocer estos eventos que se nos acercan ya, y precisamente para que la población de aquí, de la capital, pero también otros oyentes a nivel de otros países también estén atentos de esta actividad que se va a realizar del 11 al 20, al 22, que sale de la costa sur de Tecumumán, y de Purulá del 14 al 22 también, que vamos a converger aquí en la Plaza Central, ¿verdad? En primer lugar, uno de los objetivos de nuestra marcha indígena, campesina y popular que vamos a realizar es por la defensa del agua. Ustedes saben que estamos viviendo una situación bastante difícil con todo, digamos, el cambio climático que se ha dado a nivel mundial, pero Guatemala es uno de los países afectados ya por el cambio climático, pero se debe a, en este caso Guatemala, se debe a una destrucción, digamos, de los bosques, de la contaminación de los ríos, el robo que hacen las empresas cañeras, palmeras, bananeras, huleras, que hacen, roban y desvían los ríos para las propiedades, para irrigar esas plantas. Entonces, eso se debe, digamos, a que hay muchas comunidades que están río abajo en tiempo de verano, que no tienen agua para poder hacer, digamos, la limpieza higiénica de sus casas, para la bebida de agua también. Pero están las empresas mineras, que también consumen mucha agua para poder llevar a cabo la limpieza del oro, la plata y otros minerales que ellos sacan de la tierra. Y están las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas también se aprovechan de las aguas, desvían y hacen represas para poder hacer, digamos, que funcionen las turbinas para que haya energía eléctrica. El problema es que todo, digamos, la riqueza que se produce tanto en la caña, la palma, el banano, las minerías y la energía eléctrica, ese recurso que es una ganancia bastante fuerte nunca llega a nuestras a las comunidades, sino que ese recurso es aprovechado para las grandes empresas, por un lado. Por otro lado, es que en todas estas empresas hay, digamos, mano de obra barata. Hay violación a los derechos humanos y laborales, que también ahí el Estado de Guatemala tiene una gran responsabilidad, que no supervisa, digamos, no supervisa cómo se contrata y cómo se violan los derechos laborales y humanos. Entonces, a todo eso, digamos, nuestro país está sufriendo, digamos, de una situación de falta de lluvia, resequedad en los suelos, el desvío de los ríos, el aprovechamiento del agua. Entonces, hay una gran necesidad de que empecemos a hacer una lucha porque la población nos demos cuenta, porque en la capital casi mucha gente no se da cuenta de la problemática del agua. Sí sabe, pues, que hace falta, que no hay agua, pero cuál es, digamos, el meollo, digamos, cuál es el mero problema, el por qué hay falta de agua en las ciudades. Entonces, en ese sentido, nuestra lucha va encaminada, por un lado, a sensibilizar a la población urbana y rural el por qué hay esa situación de falta de agua en nuestros hogares. Muy bien, Rafa, gracias. Vamos a ver más detenidamente, más adelante, con mayor detenimiento, esto de los vínculos con los movimientos urbanos. Aquí, desde Otra Guatemala, ya se están preparando algunas cosas también que vamos a comentar. Pero bueno, entonces, está fuerte el conflicto. Aparicio, vos vivís en uno de los departamentos de la Costa Sur, para seguir profundizando en la problemática del agua. Luego vamos a ver también la tierra, el territorio. Así es. Pero en la Costa Sur no es nuevo, hace años que los ríos están contaminados. Ahora salió en la prensa, la verdad que se ha hecho un esfuerzo de romper ahí diques que los palmeros están poniendo también. ¿Qué nos puedes comentar vos sobre esto? Bueno, realmente es uno de los objetivos también específicos de esta marcha, de denunciar a las grandes empresas, como lo mencionaba el compañero Rafael. Pero es cierto que las denuncias no son nuevas. En el caso del Comité de Unidad Campesina y nosotros que vivimos en la Costa Sur, pues los hemos vivido de carne propia. En carne propia hemos vivido y hemos visto cómo las grandes empresas han llegado a destruir los bosques, los grandes manantiales en este caso, y terminar con parte de nuestra vida, en este caso, cómo nuestros abuelos pues tuvieron una vida pues con mayor dignidad, donde consumían productos sanos que no estaban contaminados. Revisando un poco cuando entró, es decir, las empresas algodoneras empezaron a destruir los grandes bosques, y posteriormente entraron las bananeras, y luego las empresas huleras, las empresas de caña, ya no solo de azúcar, ahora anteriormente era de azúcar, pero ahora es para los agrocombustibles, y las empresas palmeras, que aproximadamente llevan como unos 18 a 20 años de haber entrado a la Costa Sur, y a partir de ahí se vino a agravar más la situación en el tema del agua, porque empezaron a destruir los pocos bosques que se tenían, las riberas de los ríos, es decir, se fueron terminando los nacimientos de agua, aquellos ríos caudalosos. Hoy realmente da pena de ver que están secos, totalmente secos, contaminados. Esto es producto también, hay que decir que la causa de toda esta destrucción que estamos viviendo, no solo en la Costa Sur, que al final esto está afectando en la población urbana también, esto, el cambio del clima, donde ahora los ciclos de lluvia no son como antes. Se sabía que en el mes de mayo, el primero de mayo ya era prepararse para la siembra, pero ahora no se sabe decir en qué momento va a llover, de repente llueve demasiado, después hace muchas sequías, entonces realmente se ha destruido. Pero la causa principal es la reconcentración de la madre tierra, la concentración en este caso de las riquezas en pocas manos es una de las causas principales. Estamos siendo nuevamente invadidos por las grandes empresas transnacionales, en este caso las grandes empresas que se mencionaba de monocultivos, las empresas extractivas, las empresas hidroeléctricas. Entonces, prácticamente están destruyendo y están afectando derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, ¿verdad? Entonces, se está afectando otros derechos fundamentales, el derecho a la vida, ¿no? A vivir con dignidad, a tener una vida, es decir, con mucha abundancia. Nosotros siempre hemos dicho que no nos oponemos al desarrollo, pero un desarrollo equilibrado, que sea en armonía con la madre naturaleza. Pero en este caso se está destruyendo, claro, la madre naturaleza. Entonces esto pone en riesgo no solo la vida de nosotros, en la actualidad de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las nuevas generaciones. Entonces es una necesidad que esta manifestación, estas protestas que se van a hacer a nivel nacional, pues conlleva también a hacer conciencia a la población, a concientizar a la población, a sensibilizar a la población de la necesidad de luchar por ese derecho, de ese recurso, ¿verdad? Ese elemento, como lo llamamos los pueblos indígenas, elemento de la vida, de la humanidad, porque no es solo para nosotros los seres humanos. Entonces, es una necesidad de que luchemos y denunciemos, pero no nos quedamos solo con la denuncia, sino que participemos también para enfrentar este sistema económico, que lo que está haciendo es destruyendo la vida. Entonces nosotros ante eso planteamos, pues, es decir, propuestas de soluciones a esta problemática. Claro, y es que, como usted decía, Aparicio, ¿ah, sí? Es uno de los objetivos de hacer conciencia en la población urbana sobre estas actividades de las empresas, ¿verdad? También hay otros objetivos que se habían propuesto ustedes dentro de la marcha, entre ellos pues la denuncia sobre la criminalización de los liderazgos locales. ¿Nos puede contar algo de esto y sobre los otros dos objetivos? Pues sí, es prácticamente, cuando estamos hablando de las grandes empresas que en este caso son los que han llegado a destruir la unidad, la convivencia en los pueblos, entonces la lucha y la resistencia de los pueblos han sido criminalizados para justificar la represión, el asesinato y encarcelamiento injusto de lideresas y de líderes, y en este caso también con un gran listado de órdenes de captura en contra de dirigentes quienes están en este caso defendiendo la vida. Ahora, para acabar de agravar, también se quiere penalizar, se está persiguiendo penalmente la libertad de expresión del pensamiento, como el caso de nuestro coordinador general Daniel Pascual. Entonces, se nos quiere acallar, de una y otra manera se nos quiere acallar, y es lo que ha pasado en Honduras en el caso de la compañera Berta Cáceres, ¿verdad? Por defender la vida, por defender su territorio. Entonces, como no pudieron vencerlo políticamente, no pudieron vencerlo legalmente, lo que fue asesinarla. Entonces, eso es lo que quieren hacer lo han estado haciendo con muchos líderes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando también, toda esta represión y criminalización Gracias. Contra nuestros pueblos. Gracias, Aparicio, nos sumamos a eso, por supuesto. Mira, aprovechando que están acá y así rapidín sobre el caso de Daniel, ¿en qué situación está el caso? Bueno, en este caso, como se presentó ya la vista pública en la Corte de Constitucionalidad, y para nosotros, pues, lo que dijimos que en el caso de los argumentos que se dieron, ¿verdad?, que no se debe llevar por esa vía, sino que por un tribunal de imprenta, ¿verdad?, porque el derecho es a expresarnos y de pensar, nuestra manera de pensar lo tenemos todos ciudadanos, no solo los periodistas o en este caso los que tienen alguna columna en algún medio escrito. Sin embargo, la Constitución Política en el artículo 35, ¿verdad?, es para todo, es decir, es claramente para toda la ciudadanía guatemalteca, ¿verdad? Entonces, no debe haber en este caso ninguna discriminación al respecto. Entonces, nosotros, pues es lo que hemos participado y hemos apoyado, ¿verdad?, en ese derecho que tenemos todos, no es solo la situación que vive el compañero Daniel en este momento, okay, sino también es de muchos y de muchas en particular que también, por favor, saludos a Daniel. Solo vamos a ir pronto a un corto con Gustavo. Gustavo, ¿vos de qué parte sos del país y también qué problemática vivís con lo del agua? Luego volvemos ya sobre la marcha. Bien, muy buenas noches a cada uno los oyentes que están en esta noche, pues ahí sintonizando. Y por supuesto, yo soy de Sorolá. Bueno, pues las distintas problemáticas que vemos, nosotros también nos sumamos a esta gran movilización. Uno es de que la mayoría de nuestra población son productores, ¿verdad?, de hortalizas. Vemos ahí la contaminación por las empresas también de agroquímicos y agrotóxicos, por supuesto. Y bueno, los grandes hoteles también alrededor del lago, que vemos cómo ellos están contaminando nuestro lago. Y es por eso vemos también obligadamente nosotros hoy en día que ya no encontramos nacimientos de ríos así naturales, sino que ahí sí que nos obliga a escarbar, a abrir pozos mecánicos, pero más sin embargo ya están contaminados por esas empresas. Y bueno, pues, y esa razón también por qué hay que echarle cloro al agua, porque de alguna manera ya está contaminada. No es igual anteriormente, pues es muy natural, es potable el agua, pero hoy en día vemos la necesidad de que sí es urgente la sensibilización, la concientización, principalmente a la juventud indígena, porque sabemos muy bien que no solo en el área rural, sino que también, por supuesto, en el casco urbano es necesario que los jóvenes conozcan la necesidad de defender el agua, es defender la vida, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos, Gustavo, tu compartir con nosotros tus experiencias en Sololá. Vamos a ir a un corte y regresamos en breves momentos. Recuerden que nos están escuchando en www.laurbanaradio.com y que nuestros programas son subidos al Archivo Universal de Internet en archive.org como La Urbana Radio. Hasta pronto. Palabras ley. ¡Vámonos! La minera que Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Recuerden que nos pueden seguir también en Twitter como arroba la Urbana Radio GT. Entonces, nos quedamos con algunas inquietudes durante el corte. Yo les quiero consultar cómo surge, en qué momentos comienza, surge esta iniciativa de llevar a cabo la marcha por el agua, la vida y el territorio, y quiénes confluyen en esta iniciativa. Bueno, la iniciativa surge del comité de una campesina. La verdad es que después de analizar toda la situación que está prevaleciendo en nuestro país, desde el año pasado nosotros empezamos a analizar y a discutir que la siguiente lucha que hay que hacer y que tiene que ver, digamos, con no solo beneficiar a un, que se beneficie un grupo, sino que es una situación que si logramos avanzar en este tema, los beneficiados podrían ser el pueblo de Guatemala, porque el tema del agua es un tema, como ya se dijo, tiene que ver con la vida del ser humano y de la naturaleza. Es transversal. Entonces, en ese sentido, dijimos también que eso no lo puede hacer solo el CUC. Y como nosotros somos parte activa de la Asamblea Social y Popular, todo lo hemos planteado ahí. Y logramos tener el eco, digamos, de la asamblea, y venimos trabajando ya desde el inicio de este año en el sentido de tanto los objetivos de la marcha, la organización de la marcha, las comisiones y todo eso, para poder empujar, digamos, esta actividad que ya está programada, ¿verdad? Bueno, vean, surge la pregunta aquí, está ahí en el fondo. No necesariamente todo se resuelve con leyes, pero la Constitución Política de la República de Guatemala manda, ¿verdad? Mandata que se desarrolle una ley específica sobre el agua. Hay un montón de propuestas ahí en el Congreso, hay debate sobre a quién favorece que haya o que no haya una ley. Ustedes, bueno, como marcha, ¿se está planteando apoyo a alguna ley, legislación sobre el agua, o esto no forma parte de las demandas? ¿Cómo está la cosa acá? Bueno, ya hace precisamente el día de hoy se generó una discusión en ese tema. Creemos nosotros que la problemática no se resuelve con una ley, tomando en cuenta las condiciones que estamos viviendo ahorita en el Congreso de la República. Sabemos que en el Congreso, desde los congresos anteriores de la República, no ha habido, digamos, iniciativas que puedan mejorar la situación de la población guatemalteca. Solo, digamos, el Congreso ha hecho leyes que benefician a empresas, entonces creemos nosotros que no hay condiciones. En este sentido, lo que ya planteamos, que sería uno, que se concientice la gente en el tema de este vital líquido. Y la denuncia también, que es muy importante, porque si nosotros no hacemos las denuncias, las empresas van a seguir explotando nuestros recursos, que es el agua, y se van a seguir aprovechando también de ese recurso. Por lo tanto, nosotros no venimos en esta marcha a que se apruebe o a que discutamos una ley, porque en ese sentido no hay condiciones para que el Congreso pueda digamos inclinar la balanza en una ley que pueda hacer beneficio para el pueblo de Guatemala. Es beneficio para las empresas. Entonces creemos nosotros que no es a discutir una ley o a proponer una ley, ¿verdad?, sino que es más bien a visibilizar el tema del agua y la denuncia que hay en contra de las empresas. Sí, es la cuestión del cambio, cambiar el imaginario, el paradigma de cómo se administra y controla el recurso. El recurso, porque hoy por hoy, con la ausencia de esta ley, el agua es tomada como que viene aparejada con la tierra, ¿verdad? Con el título de propiedad de la tierra. Entonces, todo lo que emane de ella es del terrateniente, ¿verdad? Y no debe ser así. Y sí, son cosas que tenemos que forzar un diálogo y un consenso nacional de cómo se va a administrar esto, porque lo que me encanta del planteamiento de la de la marcha es eso, de oponerse a ver el agua como una mercancía, sino más bien como algo como vida, como el mecanismo de la vida para subsistir. Así es. No, hablemos ya de cuestiones operativas, por cuestiones de tiempo y para informar a todos nuestros oyentes. ¿De dónde hay dos puntos, verdad? ¿De dónde sale la marcha o hay más? Ustedes nos dicen, por favor, las fechas, por dónde se van a dirigir, cuál es la logística para dormir. Entendemos que van a ser recibidos en diversos municipios, no sé, nos cuentan ahí quiénes, maestros, no sé. Luego. Hablamos de qué se piensa hacer al llegar a la plaza y nosotros también los comentamos después desde los movimientos urbanos qué se está pensando también. Entonces, ¿cuál es la logística, digamos? Bueno, por favor. Como ya el día de hoy, ¿verdad? En la conferencia que se hizo en la mañana como Asamblea Social y Popular se dio a conocer, pero tal vez hace falta profundizar con más detalle. Yo creo que en este caso es decir que esta marcha es una marcha pacífica, ¿verdad? Para que la población también tenga el pleno conocimiento, ¿verdad?, de que esta marcha está siendo organizada por las distintas comunidades, pueblos y organizaciones. Entonces, se ha decidido que el día 10 pues, se trasladen ya delegaciones de distintas regiones del país hacia los puntos donde va a partir una de las primeras marchas, que es la más grande que consideramos y de más días, que van a ser 12 días de marcha, es la que inicia en Tecunumán, San Marcos, donde el día domingo por la tarde-noche va a haber un acto, en este caso de una ceremonia, ceremonia maya, un acto espiritual. Se va a contar con la participación en la apertura el día lunes, la autoridad municipal, ya es decir, tiene pleno conocimiento. Ya hemos puesto en conocimiento, ya hemos notificado a las municipalidades, a las instituciones del Estado, como la Procuraduría de Derechos Humanos, a las gobernaciones, tienen pleno conocimiento de todo el recorrido y ya se están preparando todas las condiciones para el recibimiento en cada uno de los lugares donde va a estar pasando la marcha. Se va a iniciar con aproximadamente 1.500 personas. En el arranque, en cada uno de los lugares como caseríos, cantones, aldeas y municipios se van a ir incorporando. Entonces, esperaríamos, ¿verdad?, poder llegar con una cantidad bastante masiva, ¿verdad? De igual manera va a ser en la otra marcha también que inicia en Purulá, en Juan Alta Verapaz, que ahí sí va a ser el día 14. Para poder llegar a la capital el día 22. Pero todo este recorrido, es decir, en el caso de la costa, ya está todo preparado, es decir, las condiciones, gracias pues que a algunas autoridades municipales pues van a proporcionar ya instalaciones como salones municipales donde se va a donde vamos a pernoctar, en este caso los que venimos en la marcha. Toda la preparación de los alimentos va a ser organizada por las propias comunidades. La recolección de alimentos ya se está haciendo también desde las comunidades. Hay regiones que van a aportar hasta 3 toneladas, en este caso, de maíz. Entonces, sí se está haciendo toda esa la recolecta de los alimentos, una los medios que se van a necesitar. Ok, seguimos. Una preguntita solo. ¿Vienen mujeres? ¿Vienen niñas vos? ¿Niños? Sí, sí vienen. Las comunidades han decidido participar, en este caso, libremente. No se le está restringiendo, ¿verdad? Porque es una marcha pacífica, ordenada, organizada. Las mismas comunidades han dicho, los ancianos nos han estado motivando mucho, ellos vamos a participar, inclusive algunos están diciendo que es posible que participen los 12 días en la marcha. Es decir, eso para nosotros nos debe de motivar, no digamos en este caso los niños, los jóvenes, las mujeres, van a participar, es decir, queremos que todas y todos participemos activamente en esta marcha. Van a haber actividades político, cultural en cada uno de los centros. ¿Dónde van a dormir vos? ¿En salones comunales, en la escuela? Sí, en su mayoría van a ser en salones municipales, salones municipales, y en algunos lugares van a ser escuelas donde ya nos han proporcionado ya los lugares. Hay municipalidades que van a proporcionar pipas con aguas para abastecer de agua, en este caso para la parte de la higiene, pero también para la preparación de los alimentos. Entonces, eso nos motiva a nosotros. Esperaríamos que los demás municipios y comunidades donde va a pasar la marcha, que inicia de Tecunumán, San Marcos, uno de los primeros días de la llegada va a ser y vamos a pernoctar en el municipio de Pajapita, San Marcos. Seguidamente se va a pernoctar en el Salón de Cuatexpo en la ciudad de Coatepec, ahí va a haber un acto importante. Seguidamente se continúa la marcha, al día siguiente se va a quedar en la aldea de Sibaná, en el Acintal Retauleu. Posteriormente se continúa la marcha y ahí va a haber un recibimiento en el municipio de Cuyotenango, ahí ya se está preparando condiciones, las parroquias también se están uniendo a esta marcha, va a haber recibimiento ahí, se está preparando lugares ya donde se va a pernoctar. Seguidamente nos quedaremos en San Antonio Suchitepeques, ahí también se están ya preparando estas condiciones. Y el 15 de abril, que es también en el marco del 38 aniversario del Comité de Unidad Campesina, pues vamos a llegar a Río Bravo, Suchitepeques. Ahí va a haber un acto de recibimiento, un acto muy importante durante esta marcha, ¿verdad? Y ahí pues tenemos los otros lugares como una comunidad 9 de enero, una de las comunidades de Condejo, ¿verdad?, que han recuperado la tierra, y pues va a haber ahí otro lugar donde nos vamos a quedar. Así seguidamente podemos ir mencionando los otros lugares. ¿Cuántos kilómetros más o menos en promedio diario van a caminar? Hay un promedio de entre 17, 20 kilómetros, dado por la situación del clima, ¿verdad? Y entonces, por eso es que se va a realizar en 12 días esta caminata. ¿Cuántos kilómetros son desde 253 kilómetros de la ciudad fronteriza de Tecunumán, San Marcos, hasta la ciudad capital. Sí, bajo el clima. Curulá son como, ¿cuántos muchachos? 140, 170, sí, ahí es por menos. Ahí, ¿verdad? Sí, es menos. Así es. Miren, y esto quisiera yo remarcar con nuestras y nuestros oyentes, el sacrificio que significan estas marchas. Uh-huh. ¿Por qué, digamos, eso, asumir este es una lucha, es un sacrificio? Lo digo porque yo acompañé, tuve la oportunidad de acompañar la marcha campesina que vino de Cobán la vez pasada, y yo recuerdo, pues, estaban ustedes ahí. Sí, es un sacrificio, pero se hace con mucha dignidad. Aquí no hay ninguna manipulación o que nos estén obligando. Realmente es una necesidad de tener que manifestarnos de esta manera pacíficamente, ¿verdad? Sabemos que podemos llevar nuestro planteamiento. Yo creo que aquí también es bastante amplio, como se van a ir incorporando los movimientos y comunidades, y hay necesidades que van a ir planteando también hacia las autoridades locales, hacia las gobernaciones, pues también se va a recibir y se va a plantear las necesidades, porque eso es la idea, es de que todos, en este caso, pues expresemos en nuestro malestar, nuestra preocupación, pero también nuestros planteamientos. Muy bien, solo insisto en lo del sacrificio, digamos, el esfuerzo. Yo recuerdo los pies de Rafael, uh-huh, cuando te quitaste los zapatos, cierto, ahí en la plaza, sí, y yo creo que tomaron fotos de eso, a ver cuándo se pueden ver. Yo recuerdo los pies de Rafael y de otros compañeros y compañeras con llagas sobre llagas, después de tanto caminar, y con ese sol, este calor que está haciendo. Yo creo que si es un acto, pues, de compromiso, pues sí, quitémosle quizá lo de sacrificio, de lucha, pero se siente ese esfuerzo. Ustedes que han estado ahí lo van a repetir otra vez, pues de veras que sí, mucha mi reconocimiento, mis respetos. Solo para argumentar un poco más, fíjense que aquí no solo es una necesidad, sino una claridad de la gente, que el mismo Estado nos ha, digamos, enseñado de que si no hacemos las luchas, si no exigimos, si no demandamos, no nos atiende. Trae una claridad en la gente en ese sentido, y por eso es que la gente está dispuesta a sacrificarse, porque si hay claridad de la demanda, hay claridad de la necesidad del agua, hay claridad de que se está destruyendo nuestro territorio y esa claridad en la lucha por la defensa de la tierra. Pero otro que quería mencionar es que en el tema de la marcha, hoy en la reunión precisamente estábamos de la asamblea, se mencionó, los compañeros de Ceiba mencionaron que viene una columna de San Marcos para Huehuetenango, y el CUC salimos de la Mesía también para Huehuetenango, entonces ahí van a ver como dos vertientes más que infilan a Huehuetenango. Y en el tema del CUC, la gente que viene de la Mesía, ellos se van a incorporar en Sibaná, Retaluleu. Y la gente que viene de San Marcos van a venir el último día aquí en la capital. Entonces, las comisiones de trabajo que estamos formados, sí, la verdad que no es que nosotros nos queremos hacer ante esta gran actividad que hay, pero sí nos ha recaído mucho al CUC en ese sentido. Hasta ahorita, por ejemplo, el tema de la Comisión de Alimentación, pues estamos, los compañeros están replegados ahorita, acarreando los utensilios, viendo, digamos, quién va a hacer la alimentación y todo eso. Entonces sí es bien complicado, pero más sin embargo nosotros, sin el ánimo, digamos, de resaltar, pero sí estamos compartiendo con la asamblea la preocupación que hay, ¿verdad? De que sí es importante que nos involucremos todos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, excelente, gracias. Vamos a ir a corte, después al volver del corte tal vez hablamos sobre sobre lo que se quiere hacer una vez lleguen las dos columnas aquí a la ciudad. Bien. Sobre todo el establecimiento este del Tribunal de Conciencia, Tribunal de los Pueblos, y el Consejo Plurinacional, Consejo Plurinacional Popular y Multisectorial, ¿verdad? Eso sí es algo bien importante que nos puedan pues explicar, porque así platicadito. Vamos a corte y regresamos en un momento. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto. Buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos mundos, y es que no hay respeto, y alguno se prendió. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Buenas noches, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este programa especial de Otra Guatemala Ya, como parte de la población movilizada de la de esta ciudad. Nos acompañan en cabina, como ustedes saben, el señor Rafael González de Aparicio Pérez y Gustavo Yashun, todos del Comité de Unidad Campesina, que es entidad que integra la Asamblea Social y Popular. Bienvenidos de vuelta. Rafael, le quería hacer la consulta entonces que le decía antes de ir al corte. ¿Cuáles son las pretensiones o qué es lo que se quiere hacer cuando se llegue a la ciudad? Por aquí pues tenemos a la vista el documento que contiene, que explica estas cuestiones, que lo vamos a compartir desde la página de Radio Urbana para que todo el mundo pues tenga, pues lo pueda analizar y considerar, ¿verdad? Porque quiera que no, es un acto político pues vincularse y tiene que, y es bueno que la gente tenga muchos elementos. La pregunta que le quiero hacer es, ¿en qué consiste ese Tribunal de Conciencia de los Pueblos de Ishimuleu, que tiene como objetivo aquí denunciar a las empresas? Y por otro lado, como la parte 2 de la pregunta, es cuando dicen, instalaremos un Congreso Plurinacional, Popular y Multisectorial para aprobar la Declaración de los Pueblos, ¿esto a qué se refiere? Bueno, recordemos que la marcha que hicimos en el 2012 de Cobán, nosotros le dimos seguimiento, más que todo, no como asamblea casi, sino que como CUC le dimos seguimiento a varios casos, a varios temas, más relacionado con la tierra, el fondo de tierra, la ley de desarrollo rural, en fin. Pero en este caso, la marcha va a venir, aparte que hay un documento político, ya existe, pero ese documento hay que enriquecerlo con las denuncias que se van a hacer en todos los tramos que vamos a venir en la marcha. Entonces, en ese sentido, digamos, al venir aquí, ya con el paquete, digamos, de denuncias que han hecho las comunidades, los pueblos, entonces el equipo, digamos, que está encargado para eso, tiene que enriquecer ese documento. Y el papel del Tribunal de los Pueblos es que no se va a quedar, digamos, venimos y ya hicimos, digamos, la denuncia, ya dejamos instalar alguna conciencia en la población, sino que qué seguimiento le vamos a dar a todo eso, ¿verdad? Entonces el tribunal va a ser como una estructura creada desde las regiones, desde las organizaciones y desde los pueblos. Entonces va a crear un tipo de estructura para el seguimiento. Y precisamente ya instalado, digamos, el Tribunal de los Pueblos, entonces se va a seguir discutiendo la creación de un Congreso Plurinacional y Multisectorial. Porque, digamos, eso sería, digamos, como un resultado que podría tener la marcha. Tanto los tribunales, porque ahí hay que decirle, digamos, al sector tanto económico como al Estado de Guatemala, en dónde están ellos incurriendo, digamos, en los delitos de lesa humanidad, por decir así, porque hay muerte de niños, ancianos, por desnutrición. Entonces, en ese sentido, el tribunal va a hacer ese su papel, pero hay que crear el otro instrumento que va a ser el Congreso Plurinacional, donde ya todos podamos discutir, por decir así, las reformas constitucionales, la reforma de ley electoral de partidos políticos, otros aspectos que tienen que ver con la vida del pueblo de Guatemala. Ese congreso va a quedar instalado. Exacto, tiene que quedar instalado, y por eso se está pidiendo en la marcha que demos tiempo, digamos, hay que hacer conciencia a la gente de que demos tiempo, no solo venir y ya, como hicimos la vez pasada, que fue muy poco la gente que se quedó cuando entramos a discutir con el presidente Otto Pérez Molina, sino hoy que se quede todavía para ver, digamos, los mecanismos a seguir todavía con las demandas. Es que eso tardó y denuncias, horas, ¿verdad? Salieron ahí como a las 3 de la mañana. Como a las 3 de la mañana, sí, así. Bueno, hay que hacer aguante con eso. Gracias, claro, por esta información. Vean, a mí me gustaría agregar también, supongo que ustedes ya lo tienen, pero sí quiero insistir en eso, con lo de los transgénicos. Uh-huh. Seguramente ya está incorporado, pero ustedes saben que hay un nuevo intento de CONAP por aprobar los transgénicos cuando ya el pueblo aquí derogó la ley Monsanto la vez pasada, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto que sí es muy importante ese tema, digamos que no está nada aislado al tema del agua, ¿verdad? Porque de alguna manera en nuestros pueblos, comunidades de las diferentes regiones, pues lo que vemos cada vez más es atentar con la vida, con la semilla misma de los pueblos originarios. Y por supuesto, en parte de eso, de la demanda que decimos nosotros desde la Marcha por el Agua, es tomar en cuenta. De hecho, ya se tienen esas demandas ya desarrolladas de una comisión política para poder, digamos, articular todas esas demandas. Justamente eso nos ayudaría bastante para instalar ese Congreso Plurinacional, ¿no? Por supuesto, todas esas propuestas ahorita de las instituciones del Estado que están queriendo nuevamente de tratar de engañar a la población, ya no es con el llamado de la ley Monsanto, sino que con otros nombres, como usted mencionaba, pero es la misma, ahí sí que el mismo contenido, la misma situación que nos quieren imponer y por supuesto engañar con esas propuestas del CONAP. Pues claramente en las diferentes comunidades indígenas que estamos, ya sea organizados en las organizaciones sociales, juveniles, sindicales también, y por supuesto las alcaldías indígenas también juegan un papel fundamental para defender la semilla nativa de cada pueblo, ¿verdad? Entonces, desde esa marcha también, por supuesto, lo vamos a tomar muy en cuenta y ya está, de hecho, parte de ese movimiento de diferentes puntos del país. Muy bien, gracias. Entonces sí, porque hay que remarcar que no es solo por el agua, es por la madre tierra, por el territorio y por la vida. Vean, aquí en la ciudad de Guatemala, como ustedes saben, el año pasado fue fuerte la movilización, tenía años de estar algo apagada esta ciudad, pero se despertó, se levantó. El 20 de abril se cumple un aniversario de los primeros plantones, de las primeras movilizaciones, va a haber aquí movilización en la ciudad, se está pensando en foros públicos también, se está pensando en movilizar también, concientizar a las colonias, a las áreas urbanas y que se sumen a la marcha, al recibimiento, y para que nos sigamos encontrando como pueblo. Aquí los intereses son comunes, son colectivos. Entonces, ese apoyo desde la radio, desde Otra Guatemala ya, está ahí. Unas últimas palabras que ustedes quieran decir, aportes, qué se necesita, qué se requiere ahora. Bueno, en este caso hay comisiones ya establecidas y bueno, aquí los aportes en lo que puedan contribuir en alimentación, algunos recursos que puedan aportar en este caso como ciudadanos y ciudadanos o como organizaciones, pues aquí dejamos unos números de teléfono para que se puedan dirigir directamente a los responsables de comisiones como el de alimentación al 40 47 14 88. Repetilo por favor, 40 47 14 88, con Waldemar Vázquez y con Julio Velasco al 30 32 72 82. ¿Él es con quién? Con Julio Velasco. Julio Velasco de la Comisión de Logística. Eso está en coordinación como parte de las comisiones de la Asamblea Social y Popular. Y se pueden llevar apoyos en este caso también a las sedes de las organizaciones de carácter nacional, como el sector de mujeres, a la Alianza de Mujeres Rurales, a PRODESA y a la sede del Comité de Unidad Campesina. Muy bien, y si se comunican con ellos, pueden tener una lista de qué insumos son los que más lo que más se necesita, está haciendo falta. Así es. Va. Un cierre entonces, Gustavo y Rafael también, un minuto cada uno, por favor. Muy bien, bueno, en primer lugar agradecer este espacio y hacer un llamado a la población en general, porque de hecho hay gente que se molesta, ¿verdad?, que venimos pacíficamente en la caminata. Entonces hacemos un llamado que hagamos conciencia, tanto los transportistas que van a estar en carretera esos días, que va a ser una marcha de 12 días. Entonces quiere decir también que que de alguna manera se va a obstaculizar un carril, digamos, de la carretera, pero ahí en ese sentido sí hacemos el llamado, porque no es, digamos, una cuestión de nosotros, sino que estamos viendo por el conglomerado de la población guatemalteca en el tema del agua. Muy amable, gracias, Rafa. Bien, bueno, a toda la población en general hacemos ese llamado entonces de que unir esfuerzos y por supuesto también que es importante los aportes de cada uno, principalmente los colectivos urbanos, las organizaciones juveniles y por supuesto otros esfuerzos que están a nivel local, nacional, pues si es posible a nivel internacional también hacer llegar esa solidaridad también de la marcha de 12 días, pues como se mencionaba, no es por querer hacer, sino que es por la vida, es por defender nuestra madre naturaleza y, por supuesto, la vida de los seres vivos, lo que habemos en Guatemala. Así que les agradecemos bastante el espacio y nuevamente ese llamado a poder luchar por la vida y luchar por el agua. Muchas gracias, Gustavo. De parte de Radio Urbana, de parte de Otra Guatemala Ya, les agradecemos mucho a Rafael González, a Aparicio Pérez y a Gustavo Yashun, que nos acaba, que terminó de hablar, por su visita, por tomarse el tiempo de venir a compartir con los oyentes de Radio Urbana, pues de qué se trata esta marcha y que, como dice Byron, es una lucha que nos incumbe a todos, porque si solo fuera por el agua es suficiente, pero es realmente por todo, por el territorio, por el manejo que se le da a las cuencas hídricas, por el manejo a la tierra y todo. Realmente es inmoral lo que está haciendo hoy por hoy el capital. No logramos hablar de, ¿te recordás, Byron, que hablábamos antes del programa de hablar sobre el sistema capitalista y cómo afecta eso a cómo se trata a la madre tierra por esa visión capitalista de la economía? Entonces esto será para otro programa, tal vez, claro, cuando ahondemos un poquito más en lo de la mística que conlleva esta marcha, podemos darle un combo para el siguiente programa la mística de esta marcha y la oposición al sistema capitalista, porque sabemos y hemos estudiado que hay otras vías para el manejo de la vida. Los tenemos que dejar por ahora porque sí nos están esperando para el siguiente programa. Esto es por ahora todo. Gracias, Byron, por acompañarme en cabina. Gracias, y hacemos una invitación al pueblo de Guatemala a sumarse a la marcha en las áreas rurales, en las áreas urbanas. Sí, o vamos a recibirlos antes de que vengan antes de que entren a la ciudad, que también se vale. Hasta pronto. Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. No pasarán, no pasarán.